Tenemos el gusto de recibir la visita de dos vecinos de nuestra zona. Susana Pitela y Alejandro Fernández Barrero son representantes de la Asociación Civil Vecinos del Humedal. Hace ya 4 años que ustedes llevan adelante una lucha para proteger el humedal del río Luján, ese al que antes llamábamos Bañado. ¿Cuál es la importancia de este humedal para nuestro pueblo? Mira, tiene varias funciones importantes. Una de ellas, no sé si la más importante, es que es un reservorio de agua dulce. ¿Y cuáles son concretamente las situaciones que amenazan con la destrucción de este humedal? Mira, hay diversas situaciones. Hoy principalmente, digamos que ha aparecido en los últimos meses en todos los medios, es el tema de los barrios cerrados y countries que se han instalado sobre estas zonas de humedales. Pero también hay industrias y hay otro tipo de establecimientos que han ido invadiendo estas tierras desde hace muchos años, un poco sin control, pero fundamentalmente hoy los barrios cerrados están permanentemente en crecimiento y los distintos municipios los han ido autorizando sin hacer los estudios correspondientes y sobre todo sin medir el impacto acumulativo que tiene cada una de estas instalaciones en la cuenca. Quería preguntarles entonces, ¿cuál es el estado actual respecto a la protección del humedal? ¿Creen que se va a lograr legalizar su protección? Mirá, estamos en plena lucha actualmente. En la zona donde estamos, el Código de Planeamiento Urbano de Campana tiene un plazo para determinar si el humedal va a ser urbanizable o no. Y bueno, estamos justamente transcurriendo ese plazo a ver si logramos que lo protejan definitivamente y no pueda construirse.